perdón. Es que no sé la razón y metí el corazón en donde no debí. No vi la señal que yo encontraría. Fui yo la que se ilusionó. Y aunque no funcionó, yo te entregué mi vida. No me pidas disculpas, que la culpa es mía. ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti. ¿Por qué que me toca a mí extrañar? Por eso lo rompiste fácil. Si yo queriendo un corazón así. Así como el que te dieron a ti. ¿Por qué que me toca a mí extrañar? Por eso lo rompiste. Yo quiero.